El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba permanece hoy intacto medio siglo después de su implementación por la administración de Dwight Eisenhower con la finalidad de acabar con el proceso revolucionario y socialista de la isla. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 y hasta la actualidad, los sucesivos gobiernos norteamericanos han utilizado, con diferentes matices, los mismos instrumentos de política para destruir a una sociedad que construye su futuro de justicia social y equidad. En recientes declaraciones a la prensa, Bruno Rodríguez, canciller de la isla, calificó esta política como moralmente inaceptable y es sin dudas el mayor obstáculo al desarrollo económico y social del pueblo cubano. El bloqueo ha costado a Cuba 751 mil millones de dólares en estos 50 años de su aplicación. El rechazo al bloqueo es universal. Se aprecia en todos los sectores de la opinión pública mundial, de la opinión pública norteamericana. 187 países, es decir, casi la totalidad de los Estados miembros de Naciones Unidas, votaron contra el bloqueo por su cese incondicional e inmediato. Por su carácter, el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba califica como un acto de genocidio y ha provocado pérdidas millonarias a esta nación caribeña en distintas esferas de su economía por más de 50 años. El presidente Obama ha quedado en materia de la política hacia Cuba y en particular de la política de bloqueo y subversión por debajo de las expectativas que se habían creado en la comunidad internacional y en la propia opinión pública norteamericana. Asimismo, continúa teniendo un carácter marcadamente extraterritorial, toda vez que las sanciones unilaterales contra la mayor de las Antillas tienen un efecto fuera del territorio norteamericano sobre empresas y ciudadanos de terceros países. Entre otras afectaciones por esta política, Cuba no puede exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde Estados Unidos, no puede utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones internacionales o tener cuentas en bancos de terceros países si es un nacional o empresa de la isla. Raimundo Urréchaga, RNV Noticias, La Habana.